Buenas noches, te mantienes en la sintonía de Radio Topo y lo que comienza ahora es el pasajero de reserva, Joe Jackson y su canción titulada The Uptown Train servía para comenzar el programa y sirve ahora también de apertura para un relato encabezado por Harry Arno, un corredor de apuestas entrado en años y con ganas de desaparecer del negocio, que ve truncada una jubilación apacible como consecuencia de un desagradable incidente con un capo mafioso. Este planteamiento, que podría ser el principio de cientos de historias, es la premisa de la novela Pronto, del escritor norteamericano Elmore Leonard, no hace mucho fallecido y conocido por sus novelas protagonizadas por personajes que, si bien en principio son arquetipos policíacos, pronto sorprenden por rasgos, comportamientos o aficiones que los hacen singulares. Agentes de la autoridad, gángsters, timadores, rebuscadores de la calle que viven a través de una verborrea incesante, ágil y refrescante. Y es que son los diálogos lo que mejor ejemplifica las novelas de Elmore Leonard y lo que las han hecho tan apreciadas por el cine y la televisión. Elmore Leonard fue también guionista. Y además ese material ha servido de constante inspiración para directores posmodernos. Ahí está, por ejemplo, Jackie Brown de Quentin Tarantino, basada en una de sus novelas. Además de los diálogos y de los personajes, pues están las tramas que astutamente combinan humor, estilo y puntuales estallidos violentos, giros argumentales inesperados y volviendo a los personajes, pues tramas encabezadas siempre por tipos y tipas entrañables. Como se dice en el texto de la solapa de la edición que tengo de Pronto, los malos de Elmore Leonard son buenos que roban a los peores. Y ahí está entre ellos pues Harry Arno, 66 años, académico de la calle, un tipo encantador y pasado de moda que en un momento dado y ante lo que se le viene encima con la mafia pisándole los talones, decide organizar y ejecutar un plan de escape fantástico que por razones personalísimas les lleva desde su ciudad, Miami, hasta la localidad genovesa de Rapallo. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. That's good enough for me. Well, it was good enough for my grandpa. It was good enough for my grandpa. That was good enough for my grandpa. That's good enough for me. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried, because the world is almost done. Good enough for Billy Burroughs. It was good enough for Billy Burroughs. It was good enough For our Billy Burrows is good enough for me. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Because the world is almost done. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. Give me that old-fashioned morphine. It's good enough for me. It was good enough for Isabel Eberhard. It was good enough for Isabel Eberhard. That was good enough for Isabel Eberhard. That's good enough for me. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Sister, don't get worried. Because the world is almost done. Jolly Holland y su canción Old Fashioned Morphine, presentando al personaje de Harry Arnold. En Elmore Leonard se ha dicho también que destacan sus personajes femeninos. En Pronto está Joyce, la pareja de Harry Arnold, que es una bailarina de establecimientos de dudosa reputación que inicia siempre sus actuaciones con el Black Dog de Led Zeppelin y que tiene además un halo de distinción característico de los personajes femeninos de Elmore Leonard y en este caso también un gusto literario nivel experto. El contrapunto realista y práctico del lado nostálgico de Harry Arno. Y en el fondo también de la novela, pues un montón de personajes de todos los tamaños y colores que están también bien representados en ese planteamiento que se inicia en la ciudad de Miami. Vamos a escuchar ahora al armonicista Charlie Musselwhite, acompañado de Eliades Ochoa y su cuarteto Patria. La canción, ¿qué te parece? Cholita. What do you think, Cholita? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholita? ¿Qué te parece? My baby needs to ramble. She needs that old

our hearts with a memory we'll have for the rest of our days. Come on, baby, let's go. Get that body, say, Cholita. Get that body, say. Get that body, say, Cholita. Get that body, tercer lado del carácter de la novela lo conforma el personaje de Raylan Givens, el agente de la ley, el hombre de Kentucky, de Harlan, concretamente, expeditivo en sus métodos, pero con su propio código de caballería. Otro tipo fuera de época al que le acompaña su paisaje del Medio Oeste, donde quiera que vaya. Aficionado a Waylon Jennings y otros portentos de la música vaquera y forajida, y que en un momento dado del relato acierta a seguir a Harry Arno desde Miami hasta Rapallo. Y ahí lo primero que hace al llegar es preguntarse si en Italia tendrán música country. Vamos a escuchar como representación de este personaje la canción 60 Acres de James McMurtry, que precisamente es hijo de Larry McMurtry, el escritor de la última película que luego dio lugar al film de Peter Bogdanovich del mismo título. También es autor de Paloma Solitaria o, por ejemplo, del guión de Brokeback Mountain. Turned off the TV, sat down to dinner. Phone rang, we were saying grace. Grandma died, left us 60 acres. Last of the old home place. City water and a sewer line. Base expanded, Hay que decir también que el personaje de Ryland Givens apareció por vez primera en esta novela, pronto. Luego se convirtió en uno de los protagonistas más célebres del Morleonar, protagonizando otros relatos y dando lugar también a una célebre serie de televisión, Justified. Y este es el trío protagonista, Harry, Joyce y Ryland, que en un momento dado y con la mafia intentando interceptar sus movimientos, se plantan en tierras italianas, cada uno de ellos por su lado, y allí, pues entre diálogo y diálogo, se empieza a masticar la trama y de manera pausada se empiezan a precipitar los acontecimientos. Vamos a escuchar ahora una canción de la banda Chicha Libre, la titulada Tres Pasajeros. Thank you. hay en pronto un cuarto personaje, el poeta, compositor y escritor estadounidense Ezra Pound, que, como cuentan las referencias, por simpatías y colaboracionismo con el régimen de Mussolini, terminó siendo juzgado en Estados Unidos por traición. Y finalmente, y gracias a su diagnóstico de locura y gracias a la intermediación de compañeros de profesión como Ernest Hemingway, fue finalmente salvado e internado en un centro hasta que finalmente volvió a Italia. Falleció precisamente en Venecia. Harry Arno conoció de pasada a Ezra Pound a finales de la Segunda Guerra Mundial. Lo volvió a encontrar en Rapallo unos años después, y en estas que Harry Arno pues se decide a ir a Italia siguiendo su recuerdo de Ezra Pound y su fantasía mediterránea. Ti somiglia, è nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, e sembri una creatura sincera. L'amore mio non sbaglia, sei vera, vera, vera, vera, vera, vera, vera, vera, vera, bella. E dormi sulla mia spalla. La notte mette i dubbi ed è pianura nera che confonde le parole della sera. La luna mi somiglia, fa finta di dormire, si cerca delle ombre sulla faccia. Tu dormi e sogna così, dormi che sono sveglio, sogna quello che vuoi. Dormi e sogna così, tutto il sonno che manca, sogna meglio che puoi. E il buio si prende tutto, le tue lenzuola bianche, bianche, bianche, bianche, bianche, bianche, stanche, delle mie gambe nervose. Ti bacio e non mi senti, i tuoi capelli neri, neri, neri, neri, neri, i miei pensieri. Ti bacio gli occhi e non senti, ti giri e poi mi chiami, amore. Io ti disegno un santo che forse ti capisce, suggerisce, ti sorregge, ci protegge. Dormi e sogna così, dormi che sono sogna quello che vuoi. Dormi e sogna così, tutto il sonno che manca, sogna meglio che puoi. Sonia, la música de Piccola Orchestra Avion Travel, para remitirnos al paisaje de Rapallo, ciudad de la provincia de Génova, ciudad ubicada frente al mar, paisaje idílico asociado a la poesía críptica y visionaria de Ezra Pound, y con los personajes de Elmore Leonard intentando, sin conseguirlo, descifrar los cantos pisanos del poeta. Pero en cualquier caso, a pesar de que no consiguen descifrarlos o entenderlos, están siempre absolutamente fascinados por su misterio y por su armonía. Thank you. Esto que acaba de sonar era el grupo de Oxford, Ralph Band, con este tema titulado Frascati Way Southbound, una canción que nos lleva ya hacia el final del programa y también hacia el final del relato que estamos desgranando musicalmente en esta emisión, el de la novela del año 1993, Pronto, de Elmore Leonard. Y hay que comentar que esta novela, como otras muchas de Elmore Leonard, también tuvo su traslación a imágenes a través de una película televisiva del año 97 o 98 que no llegué a ver, que bueno, pues se adaptaba esta historia y en la que Harry Arno, el protagonista o uno de los protagonistas, estaba interpretado por Peter Falk, el famoso Colombo. Y continuamos aquí, como digo, ya encarando la recta final del programa. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es El Pasajero de Reserva y ahora en nuestro relato pues vamos a hacer un interludio más costumbrista. En esta ocasión en la voz de Mateo Salvatore. Me sento allegro stamattina, ieri tutta la rete a mera, tanta pesci e peschetta, e me sento di criete. Uè, lo pesce dalla mera e treia, le peschette stamattina, io lo venno a bommerchetta, e perché io mi sposa, corrite femmina del paese, aiutate la bancarella. Metti la villa dentro la funnella, dietro la frida dentro la padella. Uè, lo pesce calamere treglia, le peschette stamattina, lo venimmo a bommerchetta, e perché gli ne sposam, corrite femmina del paese, aiutate la bancarella. Metti la villa dentro la funnella, dietro la frida dentro la padella. Uè, lo pesce. Bueno, pues estamos ya terminando. Esto es El Pasajero de Reserva, a unos minutos de que comience el programa Cuerdas de Acero. Y como comentábamos antes de la canción del gran Mateo Salvatore, este Il Pezzi Vendolo, con mi italiano de provincias, pues estamos desgranando musicalmente la novela Pronto de Elmore Leonard. Una novela que es un pasatiempo muy agradecido que leí hace tiempo y que me dio a conocer a un escritor famoso por sus diálogos y por sus tramas y que siempre merece una visita. Una novela también que he releído con interés estos días y que bueno, pues que mantiene la frescura y la energía de sobre todo de los personajes. Cuando termina parece que sigue la historia y los personajes pues siguen desenvolviendo sus vidas con la normalidad o con la anormalidad a la que estaban acostumbrados. Y en Pronto, al final, pues también hay tiroteos, estallidos de violencia puntuales, como apuntábamos al principio del programa, y que propician un desenlace explosivo. Hay que comentarlo, anticipamos poco si decimos que Pronto acaba bien. Vamos a escuchar un tema titulado Borneo, del grupo Firewater, y que bien podía haber servido de fondo a las escenas finales de Pronto en la localidad de Rapallo. Alem Radio 2000. Oh, well, I ain't gonna live in your world no more. Pronto, y como en otras muchas novelas del Lord Leonard, acaban encajando las piezas con exactitud y notable elegancia. Entre medias, como comentaba al principio, personajes inteligentes y diálogos para recordar, en este caso con el aliciente añadido que produce el contraste entre la intrahistoria de Ezra Pound y sus dos encuentros pasados con Harry Arno, el primero al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Harry Arno formaba parte de un destacamento que se dedicaba a buscar y capturar desertores, y el segundo, unos años después, ya en Rapallo, en un momento en el que Harry Arno recita frente a Ezra Pound unos versos, y este parece no comprender, o al menos se mantiene indiferente ante ese momento fan protagonizado por Harry. La curiosidad que tiene este hombre, el protagonista de Pronto, por un tipo al que se cruzó, pero que solo conoció a través de sus lecturas, y que le conduce hasta Rapallo en un viaje en busca de descanso y también de un desenlace. Terminamos con Nick Lowe, una canción titulada... Una canción de hace pocos años titulada Hope for Us All y que supone un cierre que encaja perfectamente con unos personajes que, a pesar de sus marrones y desencuentros, acaban confiando en sus posibilidades. Hasta aquí el pasajero de reserva de esta noche. Mantente en la sintonía de Radio Topo. People are remarking on the change that's come over me. It can be explained very easily. Out of the blue, someone's come into my lonely world, and now I'm walking tall. And if even I can find someone, there's hope for us all. I had a reputation as a stay-at-home so-and-so. Cause when my friends would call me up and say, let's hit a club, I tell them no, no, no, no. I must admit there were times when all I ever did was climb the wall. Oh, oh, oh. But if even I can find someone, there's hope for us all. Oh, if even I can find someone, there's hope for us all. Even in my darkest hour, there was still a light somewhere, letting me know by its glow that I find comfort there. I walked a lonely street, waiting for love to call. And if even I can find someone, there's hope for us all. When all I ever did was climb the wall. But if even I, a feckless man, who's thrown away every single chance he's ever had, can find someone to check his fall, there must be hope for us all. Whoa. Hope for us all.